buscando buena leña para el corazón. En esta hermosa mañana de jueves 21 de febrero. Tenemos un estudio lleno de gente para empezar la crecida de hoy. Voy a nombrarles de así siguiendo la ronda de izquierda a derecha. Moni. Buen día a todos. Iván. Buen día. Fuji. Buen día, Valle de Tras la Sierra. Diego en la operación. Buen día. Vero, ¿quién les habla? ¡Ay, qué hermoso! Me encanta venir. ¡Qué lindo! En esa redonda de la crecida. ¡Qué lindo ser tantes! Tantes muchas. Y qué jueves que tenemos, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Pero aparte trabajamos un montón, estuvimos hasta recién produciendo temas, bajando. Sin parar. Muchas cosas. Muchas. Por ejemplo. Contanos, Vero. Bueno, como viene siendo nuestra crecida de verano, que ahora la queremos más porque se nos está terminando, como ya nos estamos preparando para madrugar, a lo que sea que viene durante el año, pero nos estamos preparando para madrugar, hoy no. Música, muy buena música. Sí, siempre muy buena música. Sí, siempre muy buena música. Tenemos, ¿cómo es el...? Tenemos entrevista. Sí, dale. Ah, bueno. No, habla vos, Verónica. Te pido mil disculpas. Habla vos. No, bueno, teníamos la música que no suena en la crecida y que debería sonar. Me parece que es como un ítem polémico. No nos ponemos de acuerdo. Hay quien produce y piensa, esto debería sonar. De repente alguien lo escucha y dice, no, esto no debería sonar o ya suena. Así que acabamos de decidir que la música que no suena y debería sonar se llama Roma Roldán. ¿Verdad? Sí, sí, ¿verdad? Sí. No es mera coincidencia el hecho de que la sugirió Fuji y Roma Roldán es una joven artista del oeste bonaerense. ¡No! ¡No sabía! ¡Que subiera la cortina! ¡Te juro que no sabía! ¡No! ¡Qué loco! Pensé que era del sur. En fin. La entrevista decías, Fuji. No, si quiere ir a la entrevista, no me acuerdo. Diego, hace algo por este programa, te lo pido por favor, Diego. Jairo Restrepo es la Jairo entrevista Restrepo. De esta semana. Él es un ingeniero agrónomo, especialista en agricultura orgánica. Ya estuvimos escuchando lunes, martes, miércoles las primeras tres entregas de esta entrevista. Hoy va la cuarta para finalizar mañana, como venimos haciendo durante todo el verano, con una entrevista en cuotas. Hermoso. Muy bien, después también tenemos un piso, nos vienen a visitar, esto que nos encanta, que el estudio se llene de gente. Menos mal que tenemos un piso. Menos mal que tenemos, sí, yo sí, ¿no? A veces me siento en el aire. Yo también. Sí. A veces. Se nota igual, se nota. Cuando no, se nota. Pero sí. No pasa nada. Bueno, después tenemos acá que nos vienen a visitar a Soledad y a Mariana, que son maestras del jardín, creo que ya prontamente primaria, La Casita de las Rabonas. Así que nos vienen acá al piso a contar un poquito cómo va ese proyecto. Así que vamos a estar con visitas hoy también. Muy bueno. ¿Qué más tenemos? Tenemos una telefónica. Para hablar de la toma de tierras en Córdoba. Bueno, no, bien, sí, ¿qué pasa? Es de verano la crecida. Pero todas buenas noticias, además. Sí, todas buenas noticias. Sí, yo les dije, yo si son malas noticias no voy al programa. Yo si son malas noticias no te voy. Yo traje una un poco mala noticia. Verónica. Pero te la puedo presentar como buena. Ah, dale, engañame. Ella siempre, desde lo del fin del mundo al fin, viste, nos convenció. Sí, nos engañó siempre. Sí, porque yo tengo una fe enorme en el mundo posapocalíptico. Oh, ¿viste? Que es especial. Bueno, la situación es que allanaron la casa de uno de los referentes de la asamblea, el Algarrobo, en Andalgalá. Sí. Esa es una, se podría pensar que es una mala noticia. Sin embargo, pero eso sucedió el mismo día o el día siguiente de que hubo una multitudinaria marcha en Andalgalá a los 9 años de la pueblada, con la que la gente, el pueblo de Andalgalá y alrededores, le dijo no a la mega minería, no a la empresa Aguarrica, que es una subsidiaria de la lumbrera que hace 25 años que explota minerales en la zona. Y a partir de ahí, el pueblo de Andalgalá lleva 9 años todos los sábados caminando por la plaza para decir sí a la vida, sí al agua, no a la mega minería. Eso es una excelente noticia. Tenés todo, a mí me convenció, no sé, sí, Diego, vos, sí. Moni. Estoy totalmente convencido. Nos convence, ya te convence. Después te voy a llamar para que convenzas un par de gente de unas cosas que quiero. Dale, dale. Podemos inaugurar una sección que de qué quieren que les convenzamos a sus amigas. Te la convierto en buena, Sergio. Te la convierto en buena. Es como el que acabo de aprender, el converted version, convert. Habilitamos entonces las líneas de comunicación 3544-570127. Tira una pálida, una mala noticia. Hellman te la convierte y vos la transmitís. Perfecto. Hay que saber transmitir también. Sí, con tonito todo. Todo, porque tonito. Ella tiene algo de buena que le crees, ¿viste? Yo digo lo mismo, es para. ¿Qué pasa? Y ella. No, te la No, es verdad. Ay, Nero, gracias. Le dicen gracias. A ver, ella los está engañando. Cuidado con Vero Hellman. Bueno, ¿qué más? ¿No se inventa algo que va a haber en el programa, Vero? Primer mala noticia, para que la conviertas, va a ser mucho calor. No, sí, ¿cuánto? Sí. Decime cuánto. Mucho calor. Ya en este momento la sensación térmica es de 29 grados centígrados. No necesito ni esforzarme. O sea, alguien que está acá o que está escuchando la radio vivió en Santiago del Estero. O sea, yo pasé, ¿cuántos? Como 5 veranos de mi vida en Santiago del Estero. Listo, nos convenció. Te metí, ¡no hace calor en el Río Dulce a las 3 de la tarde! Sin querer, sí, ahí tienen las pruebas. Entonces llamen. Llamen y vean qué quieren que Verónica Hellman les convenza y lo logrará. Puede ser por teléfono fijo, todas nuestras vías de comunicación funcionan a la perfección, o sea que puedes discar el 499312, si llamas desde otro lugar con otra característica, 3544 primero. También puedes mandarnos mensaje de texto o WhatsApp al 3544-570127 o un mensajito de Facebook a El Grito, ¿por qué no? Tenemos un tema, perdón, no mencionamos esto. El audio que escuchábamos al principio con el que abrimos, cómo sonaba raro ahí, a mí me transportó, de repente me sentí como para hablar de calor en la selva centroamericana, en la selva nicaragüense, con un relato medio íntimo de la vida del general Augusto Sandino. No sé, parece como en pleno levantamiento revolucionario, o por ahí, o no sabemos en qué andaría, porque se cumplen hoy 85 años de su asesinato. Sí, así es. 21 de febrero del 34, Augusto César Sandino fue ultimado por sicarios yanquis. ¿Sabría? ¿Tendría esa conciencia, esa iluminación en ese momento de que estaba dejando una huella enorme en la historia de su pueblo? Vaya uno a saber, ¿no? ¿No? Porque fue como una referencia, hasta hoy es una referencia en la lucha de la liberación del pueblo nicaragüense. No sé, yo creo que esos tipos, esas mujeres que han dado su vida por la liberación, no piensan eso. No, pero tampoco lo hacen pensando en eso, no buscan eso, no buscan trascender, me parece. No. Creo que ni se les cruza por la cabeza. Pero desean, seguramente desean que las próximas generaciones estén un pasito más cerca. Sí, bueno. No sería el caso de las generaciones actuales de sandinistas. Pero bueno. Bueno. Que vamos, dejemos de, eso de lado, no que estamos cayendo en la buena. Tiro una, ojo. Transformámela en buena. Transformámela en buena. Entonces me parece que para homenajear a Sandino, nuestra producción mandó un tema específico, ¿verdad? Para empezar el... ¿Cómo me gusta que la gente trabaje? Sí. Sí, ¿no? Va muy bien. Que es Todos tus muertos, hijo nuestro. Sí. Bien, arrancamos bien. Vamos arriba, con eso, vamos. Entonces. Arriba. Bien. Vamos, arranquemos. Vamos. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua. Desde los hornillos. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. FM 95.5. Es la fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza. Por favor, tengan cuidado. ¡El agua es un tesoro! ¡Se vale más que el oro! Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta, nuestro territorio. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Un papá, un papá. No te pases. You jump too high. I tell you, you can bang your head against it. See the- tan bueno como lo bate, qué rico el chocolate. No esperarás que por alguien me mate si lo mueve como lo bate, qué rico el chocolate. No esperarás que por vos me mate. Boom, chacalaca, liga, boom, boom, boom, boom, ber, bye, bye, ber, breta, ber, bye, bye, cali, wi. Boom, chacalaca, liga, boom, ber, bibi, conga, que no se apague la milonga. La negrita rezonga, que no se acabe la milonga, negrita rezonga. La negrita rezonga, que no se acabe la milonga, que no se acabe, no. La negrita rezonga, que no se acabe la milonga, que no se atonga, cameronga. La negrita rezonga, que no se acabe la milonga, que no se acabe, no. Eso es la oligarquía, y no quiere saber nada más de vos. No, no, no. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Radio El Grito presenta. Minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. Hasta el mediodía. Noticias. Es el golpe de la crecida. Pará, Diego, estoy haciendo un montón de cosas. Mandás al aire y estoy tratando de copiar un tema. Vamos a darle tiempo a Fuji para que termine con gracias, su trabajo Vero, de producción, gracias, porque gracias. No paró desde ayer a la noche, casi gracias. Que no duerme. Y leer algunos mensajitos que nos dale. Han llegado. Uno, amo a Roma Roldán. Con mucha, mucha énfasis. Ya ha sonado en las cuerpas, obvio. O sea que la banca, que es música que no suena negrito, pero sí suena, ojo. Abrazo para este trío, Connie. Oh, abrazo, Connie. Uno, dos, tres, cocinando? Cuatro, cinco, seis. Un trío sí, bastante sí, amplio. Eso se acaba de convertir en sexteto, te cuento, Connie, porque tenemos más visitas en el piso. Y bueno, acá Isa nos avisa que hoy es la Biblia de noche, con una buenísima música y tantas cosas para pasarla bien. Vengan la Biblia de noche a las 20 horas. Fede Arbia, Paula Vázquez. Lecturas, cuentos, músicas, música argentina, latinoamericana, canciones, pinturas, de todo va a haber. Pero esto es en concreto música argentina y latinoamericana. Y no van a faltar choris y sándwiches vegetarianos. Ah, así bien. Que lléguense hoy aquí nomás a la biblio, a la Biblioteca Popular de los Hornillos a las 20 horas. Y bueno, ya que estamos en esta cuestión de convocar y tirame una pálida, te la convierto en buena, nos llegó un primer pedido que no es en forma de ser humano, al menos no ser humano vivo. Y se nos vino encima, digamos, el Gauchito Gil, que tenemos como acompañándonos aquí en el estudio todos los días. Y dice, miren el estado en el que estoy. Pobre, le faltan los pies, le falta una oreja, tiene como el pelo. Bueno, nada, necesitamos ayuda para restaurar este Gauchito Gil o en su defecto reemplazarlo por otro. Es como una señal, yo sentí que era una señal cuando llegué. que él estuviera acá. Le falta una mano también. Mucho pedido también. Le pedimos muchas cosas. Todo. ¿Cómo no vas a quedar así? Claro. Así quedó. Por eso. Me parece que no puede más. Tenemos que hacer algo por él, más que pedirle en el día de hoy. Le falta una boleadora también. ¿No? Una mano, una boleadora, el dedo pulgar de la otra mano. ¿Pero le falta? ¿Qué estaríamos pidiendo? Alguien te diga, bueno, podemos describir que es parece ser un gauchito Gil como de yeso. Que si alguien sabe restaurar, que nos avise, capaz que le puede dar un poco de amor. Ya pedimos todo. Necesitamos un restaurador, restauradora de gauchito Gil. Alguien por ahí dice, che, justo encontré una estampita, una imagen, lo que sea de gauchito Gil. Y ¿le puedo hacer una boleadora de vellón? Por favor. Bueno, ya soy una oyenta que está colaborando. El gauchito Gil pasará a ser el gauchito hippie. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, a lo que se les ocurra que podamos hacer, porque pobre no puede más, no nos responde ni un pedido más con este estado. Bueno, está bien. Y tenemos yo tengo mil cosas para pedir este año, te digo, ¿eh? Claro. Cortinita, tin, tin, tin, tin, tin. Como que bien, no sé qué decir. Me gusta. No, nuestras cortinas, como me gustan. Ay, che, ¿qué hacemos? No sé. ¿Vamos con la entrevista de la semana? Vamos con la entrevista de la semana. ¿La va a presentar o no la va a presentar? Sí. Vamos a escuchar la cuarta parte de la entrevista con Jairo Restrepo, como decía antes Diego, un agroecólogo o especialista en agricultura orgánica, que acabamos de confirmar, nacido en Colombia, vive en Brasil, o al revés será. Nacionalidad brasileña. Nacionalidad brasileña. Pero vive en Colombia. Entonces, ¿o vive por el mundo? Vive por el mundo. No arriesgaría a decir, por lo que dice acá, que en el último tiempo ha pasado mucho de ese tiempo en España, dando charlas, conferencias. Es así como un referente de la agricultura orgánica en el mundo. Y hoy vamos a escuchar la cuarta parte de esta entrevista que ya venimos compartiendo en la semana. Así es. La anteúltima sería, mañana finalizamos con esta entrega y al finalizar la parte del día de hoy vamos a cerrar con un tema musical de Chico Buarque. ¿Sí? Sí, que da la receta para hacer la feijoada, que es como una comida popular brasilera. Bien. Seguramente está hecha con poroto orgánico. Seguramente, algunas. Las de Chico Buarque seguro. Mientras que no se entienda que hay que dejar que la tierra sea tierra, hay posibilidades. Cuando perdemos la posibilidad de dejar que la tierra sea tierra, estamos fregados. Hoy se pierde el idioma, hoy se españoliza todo, tenemos vergüenza de identidad, tenemos vergüenza de los guaraches y nos van descaracterizando. La propuesta entonces en estas penínsulas, en estos lugares que tiene todavía mecanismos de resistir, que son los idiomas, todo eso, y mientras que los pueblos no vuelvan a resucitar en su manera de actuar, estamos fregados. Hoy, infelizmente, bajo el beneplácito del Estado, la corrupción total, todas estas culturas, todos estos mecanismos van desapareciendo a servicio de intereses de la industria. Entonces, si no hay una reformulación en el sentido de reorganizarnos, si no hay una reformulación en el sentido de comunicarnos, si no hay una reorganización en el sentido de producir, de resistir, de tomar otro concepto de la propiedad de la tierra, otro concepto de la naturaleza, esto no estará salvo. Esto, la orden del Banco Mundial, que es sanguinario, la orden del Banco Mundial es desocupar el campo. ¿Y por qué desocupar el campo? Porque esto está vinculado con el sistema agropecuario transformador. Todo el sistema alimentario va a pasar por supermercados y por, no por dinero, sino por una economía virtual de plástico. Hoy en día en muchos lugares ya no te aceptan dinero. Entonces es una economía donde el dinero deja de existir dinero y existe una nueva colonia, un nuevo colonialismo peor, En la época del colonialismo tú tenías el derecho en la esclavitud de saber que estabas atado con una bola de hierro. En lo mínimo sabías que algo te incomodaba y en lo mínimo sabías que el peso de una bola que te volvía preso, eso no te permitía volar. Pero en lo mínimo tenías el derecho de saber que estabas preso. Hoy las ciudades y el mecanismo de consumo es nuestra nueva cárcel. Y esa nueva cárcel es más barata para el Estado mantener los prisioneros dentro de la ciudad que mantener los prisioneros dentro de una cárcel con rejas. Hoy las rejas son diferentes, las rejas son consumo, centros comerciales y todo eso. Y aquí está llegando todo eso. Mientras que en las comidas nos sirvan plástico, mientras que en las comidas hayan Coca-Cola, mientras que en las comidas hayan popotes, mientras que en las comidas haya sabritas, mientras que en las comidas haya nachos transformados, mientras que en la comida haya maseca, mientras que en la comida haya tortillas y harina de trigo fermentadas, tipo Bimbo, eso es pérdida de identidad. Mientras que haya personas que teniendo que lavar los platos de otro, eso es pérdida de identidad, pérdida de la cooperación. Todos los cursos deben de existir en una cooperación y la cooperación en el comportamiento. Yo observo, voy de la cocina, voy de un lugar para otro, voy de un lugar para otro y todo. Mientras que todavía dejemos y botemos comida, no hay posibilidades. Tenemos que ser conscientes que la tierra produce comida para comer, no para botarla. Voy viendo todas las cosas que circulan en todos. Entonces, tenemos que cambiar es actitud. Y no cambiamos de actitud porque estamos dejando de ser. Y eso se está consiguiendo a partir de la alimentación. La gente hoy tiene pereza de mentar, de pensar, tiene pereza de actuar. Y esa pereza de actuar es inducida. No es que tú tengas por voluntad propia pereza de actuar, no. Es inducida a partir del alimento. La gente come y siente pereza. Cuando al contrario, si yo estaciono un carro para colocar el combustible, el carro debe salir caminando. Claro. Pero imagine, yo llegar a una estación de gasolina, colocar carro en el coche y el coche no andar. Bueno, eso pasa hoy con nuestra comida. Tú comes y en vez de tener energía, tú te vas a hacer una siesta. Eso no es, eso es raro. Si tienes energía es para volver nuevamente a recuperar tu esfuerzo. Y hoy los alimentos te roban energía para ser procesados. Entonces estamos llenos pero desnutridos. Hoy entonces eso es lo que está pasando. Hoy yo no soy fatalista, yo soy realista. Hoy el problema no es crisis energética, no es crisis económica y no es crisis de cambio climático. Eso es conversa para otros. La crisis y lo fundamental para el dominio de la sociedad es la crisis del ser. Hay que provocar crisis del ser. Y la crisis del ser es que cuando tú dejas de ser, pasas a ser muñeco, objeto de mercado. Y hoy la propuesta de la agricultura, de las transnacionales, es que las gentes dejen de ser. Porque si dejan de ser, pierden su identidad, pierden su sensibilidad. Entonces pasan a ser manejados como muñecos, como mercancía. Y vamos hacia la sociedad de muñecos, a la ciudad de mercancía, donde los humanos están en la mercancía. Los humanos simplemente van a obedecer por comer y por comer mal. Hoy se trabaja por comer y, entre comillas, por comer mal. Hoy hay trabajo esclavo por comer una comida de pésima calidad. Si comparamos esto en la esclavitud en Brasil, me recuerdo tanto, cuando leí un poco sobre la esclavitud en Brasil, los quilombolas, los negros, los africanos, cuando llegaron, es interesante, los que mejores comían en la época de la esclavitud, en la época eran los negros, y era bien interesante. Y ahí viene un plato típico, rico en energía, que se llama la feijoada brasileña. Los señores del dominio creían que los negros merecían las vísceras, la gordura, el tocino, la cabeza, los desperdicios del cerdo para los negros. Y resulta que los negros, al mezclar el frijol negro con todas las vísceras y los restos de comida que eran desperdiciados de los señores portugueses, resulta que los negros tenían mejor salud que aquellos que estaban comiendo el filé que no tenía, que tenía máxima concentración que el de colesterol. Entonces mira cómo esto se revierte hoy en día. Entonces, hoy en día comida es cultura y cuando comida es cultura es dominación. Y la calidad de la comida es importante. Hoy en día hay dos tipos de situaciones preocupantes. Comida certificada como orgánica para rico comer, porque va a pagar mejor, está certificada, entre comillas garantizada por el Estado corrupto, donde las estructuras, ONGs y certificaciones hacen parte del Estado y la función del Estado ya no es Estado. No existe Estado, esa es otra cosa. La gente habla del Estado, no existe Estado. La gente habla del gobierno, no hay gobierno. son corruptos administrando a servicio de los bancos, a servicio. La gente habla, protesta del Estado, no existe Estado. Entonces, esa estructura administrativa, su función es perseguir, fiscalizar, es un sistema transformado en policivo, opresor, y hacerle la vida imposible a los campesinos. ¿Por qué? Porque en el momento que existan campesinos, los campesinos dejan de entrar en el supermercado. En el momento que dejo de pasar en el supermercado, dejo de engordar la economía de los bancos. Por lo tanto, los campesinos se transforman en personas peligrosas que hay que expulsarlas. Por eso hay que quitarles las tierras. ¿Por qué? Porque aproximadamente 2.500 millones de habitantes todavía viven en el medio rural. Y eso es peligroso, porque 2.500 millones de personas que no pasan en el supermercado hay dinero. Y tenemos que expulsar a gente para que compre, porque supermercado se hizo para vender. Y eso hoy en día está muy claro en las manos de las multinacionales, en las manos de los bancos y en las manos del amigo del norte. Entonces hoy la concentración de tierras, monocultivos, expulsión de la gente, mano de obra barata y caos en las ciudades. Y simplificar la alimentación y dominar la sociedad, así de sencillo. Você vai gostar. Tô levando uns amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles vão com uma sede de anteontem. Salta cerveja estupidamente gelada pra um batalhão. E vamos botar água no feijão. Mulher, não vá se afobar. Não tem que pôr a mesa nem dar lugar. Põe os pratos no chão e o chão tá posto. E prepare as linguiças pro tira-gosto. Puca, açúcar, cumbuca de gelo, limão. E vamos botar água no feijão. Mulher, você vai fritar. Um montão de torresmo pra acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta. A laranja, Bahia ou da seleta. Joga o paio, carne seca, tocinho no caldeirão. E vamos botar água no feijão. Mulher, depois de salgar, faça um bom refogado que é pra engrossar. Aproveite a gordura da frigideira pra melhor temperar a couve mineira. Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão. E vamos botar água no feijão. En vivo. Está llegando la crecida. Los siguientes emprendimientos son los que confían y apoyan este proyecto comunicacional, comunitario, alternativo y popular que llamamos La Crecida. ¿Se te rompieron los zapatos? Anda a Facu, el zapatero, con postura de calzado, cambio de cierres, accesorios en general. Sobre Ruta 14, a una cuadra del Triángulo de Villa de las Rosas. ¿Se te rompieron los zapatos?

El Cambalache de Radio El Grito. Sintonizate con El Cambalache de Radio El Grito. Cambalache, la vida es un cambalache. Lo que pasó, lo que va a pasar, lo que ya escuchaste, pero vale la pena seguir escuchando. Pero tienen mucho bache. El Cambalache de Radio El Grito. La vida es un cambalache. El Cambalache de Radio El Grito. Un despliegue de maldad insolente en dos horas de cambalache sonoro. Y son unos medio H. El Cambalache de Radio El Grito. Herida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. El calendario biodinámico junto al quematuti. Me gusta así, oh, oh, porque me gusta así. Búscanos en Facebook, El Grito. Se viene la crecida. Acá en La Crecida, son las 10:53 de la mañana. ¿Cómo pasó esta horita? Qué rápido se pasa la vida, ¿no? Así como esta hora de la mañana, así se nos pasa día a día. Así que aprovechá y hacé todo lo que tenés ganas, ¿no? Qué bien el consejo a la oyente, ¿no? Dale, Pablo, Diego o Pablo, digo. ¿Por qué me decís Pablo? Pablo, me equivoqué. Nunca te equivocaste en la vida. A ver, ¿está bien? ¿Se escucha bien ahí? Porque tengo un invitado acá que le voy a hacer una entrevista ahora. Sí, se escucha bien. Lo que no está escuchando usted es la... Porque le presté a mi invitado que me pidió. Bien. Él quería y yo no le iba a decir que no, soy muy copada. Ay, te agradezco. Acá digo, esto es una cadena de favores. Sí. Y ahora Verónica Gelman me... presta el retorno a mí, pero no se escucha tu retorno, ¿es el falso retorno? Sí, se escucha perfecto. Está sorda. Ahí va. Necesitas más volumen, veo. No, bueno, no escuchaba nada. Bueno, como dijimos al principio, está acá en el estudio Iván. Hola. Hola, Iván, ¿cómo estás? Así que, bueno, estuvimos charlando con Iván a ver de qué charlábamos. Estuvimos hablando, si hablamos de los juegos, de la escuela, de la música. Y vamos a hacer como un salpicadito... El fútbol. Gracias, Iván. Hablamos del fútbol también, que capaz que hablábamos un poquito del fútbol, ya que él parece es un gran jugador. Buenos días, Iván, ¿cómo estás? Buenos días, gente de Tras la Sierra. Me llamo Iván, tengo 8 años y es mi primera vez que estoy acá hablando en la radio. Bueno, ya de chiquito hablé un poco más, pero ahora me estoy animando más. Claro, bueno, ya estás más grande y también lo ves siempre a papá acá en la radio, como que estás acostumbrado. Sí. Capaz que otro niño le da más vergüenza, pero vos ya estás, ¿no? Más canchero, conocés, sabés cómo es el micrófono, querías los auriculares para el retorno, todo eso, porque ya conocés mucho la radio, ¿no? Sí. Bueno, contanos un poco tu vida, ¿en qué grado estás, Iván? Pasé a tercero. Ah, muy bien. ¿En qué escuela? En José de San Martín. Bueno, contanos qué onda la escuela. ¿Está buena? ¿Te divertís? ¿Los recreos? ¿Qué hacen? Sí, me divierto. Los recreos son de 15 minutos, 10. Juego con mis amigos siempre y con otros grados. ¿Pueden jugar a la pelota en el recreo, en la escuela? Sí, algunas veces, pero algunas veces otros chicos y algunas veces yo la mandamos para el otro lado porque hay una parecita y después no se puede cruzar y hay que pedírsela al vecino. Ah, ¿y el vecino buena onda o un poco se enoja? No, buena onda. Ah, bueno, qué bueno, porque no, si estás, me imagino, el vecino de al lado de la escuela, ¿todos los días la pelota? No, todos no, porque todos no nos dejan usar. Ah, no les dejan para que no se le vaya todo el tiempo al vecino, ¿no? Sí. Y vos, en tus ratos libres, cuando salís de la escuela, Iván, ¿qué haces? ¿De recreo o de...? Cuando salís, ¿qué te gusta hacer en casa cuando te vas? ¿Ir a jugar? Y depende de si me voy a la casa de un amigo. Ah, ¿vas bastante a la casa de los amigos? No tanto. No tanto. El otro día tuve una pijamada. Ah, me encantan las pijamadas. ¿Cuántos eran? Cuatro. ¿Cuatro varones? Sí. ¿Y armaron carpa o fue adentro de la casa? Fue adentro de la casa. Qué bueno. ¿Y no durmieron en toda la noche? Nos acostamos a las 3 y nos dormimos a las 5. No. Ah, se acostaron para charlar. Sí. Qué bueno. Y me contabas hace un rato que también jugás mucho al fútbol. Sí. ¿Y dónde jugás? ¿Qué días? Acá al lado de la radio, en este club. Ah, acá en Los Cóndores. Sí. ¿Y de qué jugás? De delantero algunas veces, pero muchas veces de mediocampista al medio. Porque me dicen que soy bueno y el profe me dice que soy bueno y tengo que ir por todos lados. Ah, no, muy bien que el profe te diga eso y te encanta vos. Sí. A ver, ¿qué más? ¿Y haces otra cosa, estudias otra cosa? ¿Qué? A ver. Sí, estudio. No sé, cuando voy a la escuela, termino todo, me pongo a dibujar. Si algunos amigos ya terminaron, nos ponemos a jugar. Por ahí, en el espacio que queda en el aula, hacemos castillos de sillas, de mesa. Ah, bueno, bien, bien el castillo de silla. ¿Y la maestra qué hice con el castillo de silla dentro del aula? Y cuando empieza el recreo nos podemos quedar y cuando termine tenemos que acomodar todo. Ah, bueno, es un embole cuando tenemos que acomodar todo. Pero es muy divertido cuando desordenan todo, ¿o no? Sí. Eso es lo bueno. Ah, bueno, es copada la maestra. Sí. ¿Cómo se llama? Silvia Oliva. ¿Y la tenés este año también? No, porque ya pasé a tercero y solo de primero a segundo tenía la misma. Tenías la misma y ahora cambia. Sí, no sé quién me va a tocar. Ay, por Dios, qué nervios. ¿Quién te va a tocar? Yo me acuerdo que año a año era como, ¿quién me va a tocar? Y había unas que no las quería, decían, no, que no me toque, que no me toque fulana. Después capaz que te tocaba un desastre. Sí. Bueno, así que haces fútbol en tus tiempos libres. Cuando salís de la escuela jugás al fútbol. Sí, está mi hermano a veces cuando no tiene jornada. Él ya pasó a primer año. Ah, sí, se fue a viaje egresado. Sí. ¿Cómo fue eso, la casa sin tu hermano? Y no lo extrañé. No. Me quedé jugando a la Play algunas veces. Y no sé, nos fuimos a otros lados. Estaba bueno que él no esté. La casa era toda tuya. Sí. Bueno, es verdad, está lindo que el hermano se vaya un poquito y te queda tu mamá y tu papá para vos, ¿no? Sí. Después que vuelva igual, porque es buena onda, yo lo conozco y es buena onda, ¿o no? Sí. Bueno, decilo, dale. Bueno, no sé si le quieren preguntar algo más a Iván. Sí, a ver, el operador le quiere hacer una pregunta. Yo tengo una pregunta. Acá tenemos a la especialista en convertir malas noticias en buenas noticias. Para usted, señor, ¿qué sería una mala noticia? Y el calor. Bien, el calor. Bueno, esa ya la convirtió. Porque vamos a llevar a Santiago del Estero, ¿no? Otra mala noticia, ¿cuál puede ser? No sé. Bueno, si se te ocurre, en cualquier momento levantás la mano como en la escuela cuando querés hablar y decís, se me ocurrió una mala noticia y automáticamente Vero Gelman la convierte en buena. Así que durante el programa que vas a estar acá acompañándonos, si se te viene a la cabeza, levantás la mano. Yo digo, te terminaste la banana y se completa la banana, como dice. Sí, mira, acá hay otra. Terminaste la banana, había otra inmediatamente. No. Es terrible. Bueno, gracias, Iván. Cuando quieras, vení a la radio a charlar. Ahora que te animas. Tenemos unos mensajitos. Ah, bueno, dale. Qué hermoso equipo. Besos, amiga querida. Me encanta escucharte en la radio. Qué bueno, Iván. Que viva la diversidad de voces en la radio, Romy. Ay, Romina, no puedo creer que estás escuchando. Romina, te amo. Y otro que dice, buenos días, genial Iván. Le mandamos un cariño grande, Daniel y María. Gracias. Gracias, muy bien. ¿Y nos vamos a un tema? Nos vamos a un tema. Sí, quieren hacer como una intro, pues tiene una explicación el tema este. Hace poco tiempo fue el Cosquín Rock y se armó un debate. No sé lo que hablábamos, perdón, no sabía de lo que estábamos hablando. Bien. Usted está, déjeme mandarle un saludo a nuestra compañera del jueves pasado, Florencia Pelacini, que está en Buenos Aires. Ahí le mandamos un cariño grande. Dice que el jueves que viene vuelve, ¿eh? Bueno, la volvemos a tener. No, me hizo acordar, ¿sabe por qué? Porque masticaba. Bueno, estoy probando las cosas. Capaz que a Flor le salía mucho mejor. Yo estoy intentando ser como ella. Y hago extensivo ese saludo a todo el clan Pelacini y también a la patria funebrera de Tras la Sierra y del resto del planeta. Les mando dos cariños muy grandes. Qué cariñoso que es, ¿no? ¿No me podés mandar un beso a mí? Diego, ¿no me podés mandar un beso aunque esté? Sí. Dale, mándame. Qué divino. Bien, decíamos, hace poquito fue el Cosquín Rock aquí en nuestra provincia de Córdoba y se armó un debate tremendo finalizado el Cosquín Rock por la falta de artistas mujeres, trans, disidentes, mucho machito arriba del escenario, parece. Claro, el señor Palazzo dijo que no había mujeres en el escenario porque no había mujeres realmente talentosas para que formaran parte del escenario de Cosquín. Un desastre. Lapidario, ¿no? No, pero te querés hundir solo y tirar esa frase. No, increíble, a lo cual salieron a atacarlas las chicas por todos lados, como nos encanta que se entierren solitos y destrozarlos. Eso fue lo que pasó, a lo cual salió con un video que vi esta mañana, me puse a buscar un poquito. Hacer esa mea culpa. Ah, salió. Salió, yo tengo a mi madre artista plástica, mis hijas, nunca diría, ojalá las mujeres. No, un desastre, no se puede defender. Ay, peor todavía. Conozco un montón de artistas, pero cuando puedo, tengo la capacidad de seleccionar, no las elijo. Y si no son tan fantásticas, ¿cómo querés que las ponga arriba del Cosquín? ¿Qué querés que haga? Chicas, vamos a esforzarse a ver si estamos en el Cosquín, el festival ese lleno de machirulos, estamos locas por estar ahí. Dale, de una, estoy esperando. Palazzo, por favor, dame lugar, no sabes lo talentosa que soy. Bueno, un desastre salió, a lo cual igual, viste, como ellos les termina saltando. Dijo, y la verdad que fueron tan agresivas con todo lo que dijeron, porque en un montón de redes y de todos empezaron a escracharlo, que dijo, la verdad que son tan agresivas que ni ganas de hablar me da. No se puede ni hablar. O sea que después de lo que él dice, nosotras tenemos que estar tranquilitas para que él amablemente nos explique y haga un mea culpa. Pero bueno, como hay gente que es talentosa, por suerte, yo me encantaría hacer música, hacer cosas, no lo logro. Hay otras mujeres, somos tantas y millones que hacemos cosas y denunciamos, que una de esas tantas mujeres talentosas que no tiene lugar arriba de ese escenario tan prestigioso, hizo un temita, ¿no, Diego? Sí, un temazo. Bueno. Clara Cantoré, cantautora cordobesa ella, casó el bajo. ¡Apa! Solamente con un bajo y su voz, le respondió a Palazzo, le agradeció por haberla inspirado. Qué divina. Espera su invitación para el Cosquín 2020. Ay, bueno, a ver si está a la altura del Cosquín. A ver, así qué dice que Palazzo. Vamos a escuchar el tema que le hizo Clara Cantoré a Palazzo y volvemos con más crecida. ¡No! No faltan manos audaces, no falta coraje ni pasión. No, no falta chispa en la sangre que encienda la magia de este fuego arrasador. Yo ser su dueño. Oh, oh, oh. derribaremos palazos con cara de naipe que vuelan de un soplo. ¿Cómo vuela esta canción? Radio El Grito presenta Comenzó a correr el agua. La crecida. Córdoba. Contacto telefónico. Seguimos entonces en La Crecida, son las 11 y 8 de la mañana y como anunciamos al principio del programa, vamos a meternos en una buena noticia también en lo que sería la posibilidad de que crezca el modo de vida campesino, el modo de producción campesino agroecológico, que se da con la ocupación por parte de 15 familias de un predio abandonado en las adyacencias de Villa Alicia en Villa María del Río Seco, que es aquí al norte de la provincia de Córdoba, frontera con Santiago del Estero, que ya, bueno, ya está afianzado esta retoma de tierras y están demandando un acompañamiento oficial para que se pueda realizar allí un barrio. Rechazan que se judicialice la toma y además de un espacio para viviendas se proyecta que la tierra recuperada se utilice con fines productivos, laborales y comunitarios. Esto fue familias organizadas en el Movimiento Campesino de Córdoba. Para eso estamos en contacto con Ángel, que es de la Unión Campesina del Norte, UCAN, parte del Movimiento Campesino de Córdoba. Hola Ángel, ¿cómo andás? Hola, sí, buen día. A ver si... Sí, hola, hola. Sí, te escuchamos con un poco de ruido, pero a ver si logramos que salgas clarito al aire. Y sí. Eso es lo máximo que podemos subir el volumen. Podemos intentar comunicarnos de nuevo, ¿querés? A ver si entra más franco el sonido. Bueno. A ver, dale, te volvemos a llamar e intentamos a ver si te agarramos mejor la señal porque no se te va a escuchar nada desde aquí, la verdad. Sí, no. Cualquier cosa, si no anda bien esto, llamamos. Después le paso el número de otro teléfono. Bien. Dale. Thank you. segundo intento entonces para conversar con Ángel, a ver si se te escucha bien ahí. ¿Cómo estás, Ángel? Sí, hola, hola. Bien, bien. Sí, mucho mejor. Igual se entra, bueno, para que entendamos por qué se escucha así, contanos dónde estás. Acá en Villa María es muy seco, creo que no hay buena señal tampoco acá. ¿Y hay mucho viento, nos decías? Sí, sí, hay un poco de viento, sí, sí. Bueno. ¿Vos sos parte de las 15 familias que ocuparon este terreno abandonado? No, no, yo tengo parientes ahí, pero solamente le estoy ayudando a ellos. Decidimos así porque esta gente no tenía donde vivir, son gente muy humilde. Ya viven de changa, digamos. Ajá. No les alcanza para un alquiler, para nada. Y son familias que tienen dos, tres chicos, algunos tienen uno, y ninguno tiene donde estar. Ajá. ¿Y cómo se enteraron? Y yo, donde vivo yo, yo hace 50 años que compré mi viejo ahí. Y ese terreno estaba ahí hace ese tiempo que yo tengo uso de razón, estaba ahí, ese terreno nadie lo utilizaba. Y por eso la decisión esa de tomar para ver si la podemos ayudar a esa gente. ¿Y fue muy difícil organizarse para tomar esa decisión y animarse a hacerlo? No, no, ya nosotros ya lo tomamos el lugar. Ajá. Lo tomamos el lugar y cuando lo tomamos el lugar, al poco tiempo apareció un dueño, después apareció con otro, que supuestamente era el otro dueño, que supuestamente era media, y bueno, no se entiende mucho tampoco. Y eso no tiene alambre, o sea, nunca se vivió, nunca vivió nadie, nunca hubo nada ahí. ¿Y ahora en qué situación está? ¿Qué han hecho hasta ahora? Y hasta ahora hay cuatro familias viviendo ahí. Son 12 en total, pero todavía no se pudo hacer los anchos. O sea, vamos un poco haciendo los anchos. Ya le hicimos los anchos así con palo y nylon para que estén ahí. Llevamos unos tambores con agua. Pues, no hay agua tampoco. Claro, ¿y ya tienen algunos animales o todavía no? No, nada, no, hace aproximadamente 2 meses que estamos ahí. Claro. ¿Y cómo fue que se contactaron con el movimiento campesino? Porque mi hija estaba en eso. Mi hija, la más grande, estaba en eso, ella anda por todos lados, viaja así. Y anda en ese tema, así que bueno. Por eso nosotros tenemos contacto con ellos. Ajá. ¿Y cuál fue el apoyo que hicieron desde el movimiento? Estamos ahí, ahora estamos buscando cosas, colchones, bueno, lo que se pueda donar, lo que se pueda encontrar, todo viene bien. Ajá. Claro, hay gente que no tiene nada, digamos, prácticamente. ¿Y Ángel, tuvieron contacto, además de estos supuestos dueños que aparecieron, tuvieron contacto con alguna autoridad, con, no sé, con el municipio? Sí. Todavía no se hizo cargo nadie, ¿no? O sea, nadie, la municipalidad no se mete, porque no se toma eso, así que no. Hasta ahora todavía no. No sé, ya lo digo, esta semana que pasará. Pero, ¿y ustedes qué creen? ¿Que se va a meter a favor de quién, digamos? No puedo opinar eso porque no se habló nada. O sea, creo que vamos a pedir una reunión ahora. Vamos a pedir una reunión ahora para hacer con las autoridades de acá, ¿qué se dice? ¿Y qué quisieran ustedes de parte de las autoridades? ¿Qué respuesta esperarían? No, yo espero una respuesta para la gente. Uh-huh. La gente que está ahí, que no tiene prácticamente donde ir. ¿Y qué tipo de respuesta? ¿Cuál sería la situación, digamos, lo más lo mejor que puede pasar desde la respuesta del municipio? Lo mejor que puede pasar es que le dé una buena respuesta y que tratemos de ver cómo se soluciona el tema ese. Y eso, que probamos son aproximadamente 3 hectáreas, no llega a 3 hectáreas, creo. ¿Y cómo es el acceso al agua? ¿El acceso al agua? No, estamos llevando en tambores, así. En tambores de 1000 litros, tenemos ahí dos tambores ahora, que voy a hablar ahora con el intendente, a ver si nos pueden llenar todos los días. ¿Pero tienen posibilidad de conectarse a la red o hacer un pozo en esa zona? Si... No, la sed de agua pasa al frente. Ah. Pasa al frente, tienen que autorizar para eso. O sea, ¿se imaginan que pueden llegar a construir un barrio? Sí, esa es la idea, esa es la idea. Y armar una zona, son familias que solían tener producción, sembrar, tener animales, ¿o nunca lo han hecho? ¿Ahí en el lugar ese? Sí. No, ese lugar es monte, hace, yo tengo uso de razón, es monte. Uh-huh. Monte, siempre fue monte, la única vez que decía la gente que pasaba por la calle le ha prendido fuego 3 o 4 veces, 5 veces. Eso es lo único que le interesa. Pero ¿y las familias? Sí, tienen la experiencia de criar animales, lo podrían hacer en esa zona a partir de ahora. Lo estábamos hablando ahora, y mañana viene un señor que se dedica a la cría de pollo y todo eso, para escucharlos, para orientarlos más o menos cómo tienen que hacer para poder tener todo. ¿Y cómo es el ánimo de las familias que están ya viviendo en el lugar? ¿Cómo se sienten? Sí, no se sienten bien, pero bueno, tienen que tratar de conseguir algo para ellos, porque el futuro de ellos. Bueno, ¿qué le dirías a la gente que está en la zona, que escucha y que por ahí... No sé, por ahí hay mucha gente que está en la misma situación, que no tiene dónde vivir y ve que hay un terreno así abandonado, pero no se anima. ¿Qué le dirías vos a la gente que escucha y vive una situación parecida? El tema es difícil porque acá nosotros tomamos el pie, porque hace 40 años que no vive nadie, es todo monte, y bueno, ahora estamos limpiando y haciendo los ranchos para la gente, y tomamos esa decisión, y creo de mi parte que no estoy robando a nadie nada, que queremos solucionar el problema de la gente. O sea, no lo debería hacer yo esto, para eso están los gobernadores, los intendentes, los municipios, todo, pero bueno. Sé también lo que está pasando, la crisis está pasando esto, y es muy difícil. Bueno, Ángel, te agradecemos mucho la comunicación. Sí, lo que quieras comentar. Es muy difícil solucionar el problema todo hoy en el día. Muy difícil, creo yo que es muy difícil desde mi punto de vista, ¿no? No solo esta gente, acá hay más gente que no tiene nada, ¿verdad? ¿Y te parece que organizaciones como el Movimiento Campesino, como la UCAN, ayudan a solucionar esos problemas? Sí. Por lo menos ellos me han dado el apoyo, y bueno, están consiguiendo cosas ahora. No para mí, sino para la gente. Yo no... Sí, yo tengo mi casa, yo tengo mi trabajo, todo, igual. Esta gente no tiene nada, hay gente que... Hay un chico ahí que se fue a vivir ahí, tenía una piecita alquilando de 2x2 y cobraba 1.500 y tiene 3 nenitos, y él hace... al mes hará 6.000 pesos, 5, sí. siento que hace. Uh-huh. También está difícil, tengo trabajo acá. Uh-huh. Y pienso que no le alcanza ni para todo a mí. Y sí. Bueno, ojalá que podamos hablar de él. Sí. Ay, se ya lo solucionamos, le hicimos un sancho y ya está ahí. Ya no. Uh-huh. Y quizá le soluciona también el tema del trabajo al tener sus propias, sus claro, animales. Claro, claro. Sí, y ahora le estamos buscando, como ya empiezan las clases, le estamos buscando útiles, le estamos buscando colchones, que ya donde tiene. Zapatillas para los chicos, para que puedan hacer colegio. Es realmente gente que no tiene, ¿no? Uh-huh. No es que hay gente que tiene que meter ahí. Usted, yo y un compañero de trabajo que tengo estamos tratando de organizarlo porque se organizan bien, que no se peleen entre ellos. Porque por ahí uno hace una cosa, otro, pero hay que salir adelante de todo, si no, no. Uh-huh. Bueno, ojalá que sí, que podamos hablar dentro de, no sé, dentro de un año y nos cuenten cómo avanza ese proyecto de vivienda y de producción. Desde aquí siempre estaremos atentos, atentas desde Radio Lirito de Tras la Sierra, lo que necesiten, siempre tienen aquí un micrófono para decirlo. Bueno, de mi parte y de la gente, muchísimas gracias. Bueno, quedaremos en contacto, cualquier cosa le estoy contando. Como si todo esto. Buenísimo, Ángel, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, que vaya todo bien, cualquier cosa, aquí estaremos. Gracias, que anden muy bien. Gracias. Córdoba. Contacto telefónico. Escuchamos entonces las palabras de Ángel, él es de Villa María del Río Seco, está vinculado a la Unión Campesina del Norte, UCAN, integrante del MCC, Movimiento Campesino de Córdoba, y nos contaba la situación de unas 12 familias que estaban en una situación muy precaria, muy difícil, y al ladito de donde vive Ángel había un terreno que durante más de 40 años nunca se usó para nada, abandonado, así que decidieron ocuparlo y están proyectando allí un barrio, una posibilidad de una vida mejor, básicamente con vivienda digna y proyectos productivos. Acabo de cantarles Si se calla el cantor. Esta es una canción, es una milonga, que debería ser himno de la gente que piensa al cantar. Y Petruccelli, y con música de Daniel Toro, un cantante muy importante en mi país, Cuando tenga la tierra. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré. las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré, cantaré. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio, y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré. En vivo. Va a haber radio hoy. Radio El Grito presenta. La crecida. Acá en la crecida del día jueves, ya son las 11:31 de la mañana, se va acercando al final, pero todavía quedan varias cosas para tratar. Tenemos acá invitadas en el piso, cada vez somos más, es verdad, así que bueno, vamos a ir con esta nota. Ellas son Mariana y Soledad, son partes de un jardín Baldor que comenzó hace 4 años en el barrio de Las Rabonas. Tuvieron salita hasta ahora, salita de jardín de 3 a 6 años, pero este año hay una gran novedad, una alegría, que es comienza el primer grado de este emprendimiento que tiene 4 años y ya se largan con un primer grado, así que las invitamos a Mariana y a Soledad que se acerquen a la radio y nos cuenten un poquito cómo va, cuántos niños tienen, esas cosas que nos gusta saber también, cómo es la dinámica que van a trabajar con este primer grado. Bueno, que nos cuenten un poquito ellas, no voy a hablar tanto. Hola Mariana y Soledad, ¿cómo están? Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, qué lindo tenerlas acá. No sé, ¿es la primera vez que vienen a la radio? Sí, primera. Ah, mira vos. Bueno, nuevas en el asunto. Qué bueno que vinieron a visitarnos entonces. Bueno, cuéntenos un poquito. Dije todo bien. La casita de las Rabonas. Ya hace 4 años que empezó este impulso y va creciendo, se ve. Sí, exactamente. En realidad, bueno, nació de las ganas de los papás de buscar un espacio y formar un espacio para sus niños. Así es como nace este impulso, hace 4 años. Hasta el año pasado veníamos trabajando 3 veces por semana con los niños, ya con un formato de jardín, pero solo 3 veces por semana. Y bueno, este año, con la iniciativa de esos padres que ya no pueden estar más en el jardín sus niños, porque ya crecieron, tenemos la novedad no solo de que el jardín va a ser de 5 días a la semana, o sea, de lunes a viernes, sino que también vamos a tener un primer grado. Ah, o sea que el crecimiento es doble, de 3 días a la semana, 5, y además un primer grado. Sí. Se agrandan con todo. Exactamente. Estamos reagrandados. bueno, ya hay un antecedente de pedagogías, varios impulsos en el Valle de Pedagogía Waldorf. Córdoba es un centro, no sabemos por qué, pero hay muchísimos impulsos y muchísimas escuelas. Yo soy docente de primaria y bueno, y vengo de trabajar en el sistema tradicional, ¿no? Llegué a la pedagogía por mi hija y bueno, y me enamoré. Uno se enamora. Así que bueno, nos estamos formando, haciendo el seminario en Córdoba. Y bueno, y acá me eligieron y los elegí, nos elegimos y nos encontramos en este valle para, bueno, para acompañar a estos niños de primer grado. ¿Y es la primera vez que tenés experiencia como maestra de primaria en Escuela Waldorf? En Escuela Waldorf, sí. Sí. Tuve otras experiencias fuera de instituciones, de niños, los niños del circo, que son itinerantes, la comunidad gitana. Vengo de trabajar así, okay. con alternativamente. Y bueno, y el plus que estamos tratando de fomentar y de sostener en este espacio es una economía más social, ¿no? Hay proyectos de trabajo para que se sumen las familias que por ahí no llegan a los aportes, que puedan trabajar, que puedan sacar su rédito y además afrontar la cuota o el aporte que necesitamos para sostenernos, porque no tenemos ningún tipo de subvención. ¿Y qué proyectos de trabajo son los que proponen desde el jardín? Bueno, primaria, sí. Ahora. Desde todo el impulso. Desde el impulso. Bueno, entero. El año pasado una familia trajo la posibilidad de poder llevar adelante un impulso de la realización de agendas, en las cuales varias familias participaron, pudiendo tener un rédito económico de su trabajo, y después una parte de ese dinero fue hacia el impulso de la casita. Ese fue el impulso que pudimos concretar el año pasado, la venta de agendas y también de almanaques a fin de año, que ya se había hecho el año anterior, el de los almanaques. Y bueno, para este año estamos con muchas ideas, que veremos cuáles son las que podemos concretar. Tenemos la ayuda laboriosa de Bernardo, que es un señor que muy amorosamente no solo nos da su espacio, sino que también su tiempo. Y ahora trajo la idea de, bueno, pues tal vez llevar adelante un vivero o algo que tenga que ver con las plantas. Así que tal vez este año vayamos para esos lados. Qué bueno, qué bueno. Sí, es como un clásico de la pedagogía, ¿no? Acompañar, involucrar a las familias, si bien en lo económico es necesario, pero también, ¿no? Es una propuesta que las familias sean parte del jardín y del crecimiento, ¿no? Del espacio, como del espacio donde nada más ni nada menos se crían y crecen sus niños y sus niñas. Por y cuéntenme un poquito, ¿el jardín cuántos niños y niñas tienen? Sí, hasta ahora en la comunidad son 16 familias. Hay algunas familias que tienen 2 niños, entonces hay en jardín 16 niños y 4 que estarían comenzando el primer grado. Qué lindo. En el jardín con esos 16 niños acompañamos Denise y yo, somos las 2 maestras, y en primero va a estar Mariana. Qué Qué lindo. Y entonces el espacio que ustedes tienen, ¿alquilan esta casita o les prestan la casita ahí en Las Rabonas? Sí, alquilamos una casa. De hecho, ahora la familia seguramente que nos están escuchando allá en la casita porque están trabajando. Estamos hoy están con jornada. Jornada de trabajo. Ya terminamos de lijar, así que estamos en pintura. Qué bueno. Terminando de pintar las aulas con los padres todos juntos y los niños también algunos que vienen. Así que sí, alquilamos la casita. Y el jardín, tanto como el primer grado, se basa en la pedagogía Waldorf. ¿Pueden contar un poquito para las que están escuchando del otro lado y no saben lo que es o escucharon más o menos? ¿Qué pueden contar de la pedagogía? Bueno, estamos en un año así de fiesta porque este año se cumplen los 100 años de la pedagogía. Este método, esta pedagogía, esta forma... La creó el filósofo y un montón de otras cosas más, Rudolf Steiner, hace 100 años. La primera escuela surgió como la necesidad para los hijos de obreros de una fábrica. Entonces, por eso también nuestro interés de recuperar lo social que tiene la pedagogía, ¿no? Y este buen hombre pensó no solamente en el desarrollo intelectual del niño, sino en el espiritual, en el anímico, que por lo general en las escuelas tradicionales o en la enseñanza tradicional no se toma en cuenta. Y es vital en los primeros años y siempre, ¿no? Entonces, la pedagogía trabaja desde ahí. Y también otra cosa que plantea es la división por septenios. La vida del hombre cada 7 años. Entonces, cada septenio tiene sus características y sus necesidades físicas, espirituales, sociales, intelectuales, y se trabaja para eso. Y bueno, y fundamentalmente en los tiempos que corren, me parece, con tanta tecnología, con tanto desencuentro, el desafío que propone la pedagogía es el encuentro real con otro, con un otro real, que parece una frase hecha, pero es complicado hoy en día. Entonces trabajamos para eso, para que se formen personas libres y con la capacidad de poder encontrarse libremente con un otro. Eso es lo que estamos proponiendo y los estamos invitando también a que vengan a ver lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando, cómo tratamos de encontrarnos con nuestras diferencias. Y está buenísimo, vengan, que está buenísimo. Y en el jardín, Sole, vos nos querés contar un poquito cómo es un día en el jardín, qué actividades tienen. Los niños son de 3 a 6, me decías, sí, tienen actividades. Sí, es una salita en la cual van los niños de todas las edades, o sea que es integrada. De 3 a 6 años, estamos todos juntos. Las actividades del jardín son muy rítmicas, generalmente todos los días pasan cosas parecidas, en los mismos momentos, y tenemos un rato de hacer una ronda en la que nos movemos, cantamos. Después tenemos una parte en la cual trabajamos lo artístico, actividades más concretas de cada edad, en la cual por ahí sí, en ese momento, nos separamos por edades parecidas, o necesidades parecidas. Después tenemos, contamos cuentos, jugamos mucho, tanto adentro como afuera, juego libre, adentro en la sala de juego y afuera en el parque, un gran rato de juego libre. Y hacemos actividades artísticas, amasamos pan, caminatas en la naturaleza, más o menos sería eso lo que trabajamos en jardín. Bueno, qué lindo. Si alguien se quiere contactar, está escuchando esta nota y dice, bueno, me encanta, quiero saber de qué se trata la pedagogía, cómo es la casita en Las Rabonas, ¿con quién se puede comunicar o se puede acercar? ¿Cómo sería? Sí, los esperamos a todos aquellos que tengan ganas de conocernos. Nosotros tenemos un Facebook que se llama La Casita Comunidad Educativa. Así que pueden contactarnos por ahí. Y si no, también nos pueden contactar por WhatsApp o por teléfono al 3544-40-50-34. Bueno, manden un mensajito, ahora vamos a anotar el número a ver si alguien llama alguno interesado en esta propuesta, Baldor, que ya hay varias, en como decíamos, en el Valle y también en todo Córdoba. Así que si alguien llama, también se puede acercar y conocerlas y ver también cómo es la propuesta. Y también aquellos que no conocen, que a veces lo desconocido genera, bueno, ¿qué pasa acá? Bueno, se acercan, charlan y ven a ver lo que... Sí, mismo, durante el año generalmente hacemos actividades en las cuales, lo comentamos por Facebook, hacemos generalmente kermés y algunos encuentros, charlas y demás, que también es una manera de acercarse e ir conociéndonos. Bueno, muchas gracias, Mariana. Gracias, Soledad. A vos. ¿Vos, Diego, les querés preguntar algo a las chicas? No, se preguntó todo usted. ¿Estuve bien? ¿Me quedó algo? No, decime si me quedó algo, te lo pido por favor. No. La ubicación de la casita, ahí va, para bien. Quienes no conozcan, ahí en Las Rabonas. Sí, estamos en Las Rabonas, queda a 100 metros más o menos de la ruta, a la altura de donde está la plazoleta de Santa Rita, entrando por la calle justamente por detrás de la Virgen, más o menos 100 metros, ahí está la casita. Bien, bueno. La plazoleta está enfrente del club Tajamar. Sí, enfrente de la cancha del club, enfrente van a ver una gruta, de ahí sale mismo, la calle. Por detrás sale la calle, 100 metros. Bueno, muchas gracias, Mariana. Sole sabe que tienen este espacio, si quieren venir a contarnos alguna actividad que esté sucediendo en el año o lo que fuera, bien. Siempre los micrófonos de Radio El Grito abiertos para que nos cuenten qué va pasando por el valle. Dale, buenísimo. Muchas gracias por el espacio y el tiempo. Gracias bueno. A ustedes por acercarse. Gracias. Al principio del programa, la música, el disco, no sería el disco en esta oportunidad, sino es la música elegida de la mañana, es Roma Roldán, artista del oeste de Buenos Aires, pura casualidad quiero decirlo, no me quiero hacer cargo de esto. Cantautora, increíble, muy buena, talentosísima, Roma Roldán. ¿Puedo tirar un chivo? Sí. El mes que viene me dicen por ahí que quizás esté tocando en Lurpila. ¡Apa! Quizá, nunca se sabe. Pero bueno, si toca ya se van a enterar. Es tanta casualidad como en la zona oeste. Que sea del oeste, claro, obviamente. Gracias, Diego. Bueno, así que vamos a escuchar un temita de Roma Roldán, de esta cantautora. Tirale con temita. Bueno, perdón. Ay, no, te pido perdón, tornero, si me estás escuchando donde estés. Bueno, vamos a escuchar un temazo de Roma Roldán, de un disco que se llama Demo Discazo, y el tema se llama Calecita. Si les gusta Roma Roldán, después pueden googlear. Vamos a elegir tres temas de discos distintos porque la señorita ya tiene varios discos, Diego, después te voy a contar, tiene varios discos, así que vamos con el primer tema que elegimos de Roma Roldán, Calecita. Karma que explota en algún lugar de mis miedos. No es realidad lo que busco, solamente un mejor sueño. No, ya no quiero pedirte que me endulces los momentos. No me sirve a mí, no te sirve a vos. ¿Qué tal si lo dejamos en deseo? Hay un halo de luz que atraviesa mis entrañas y una posibilidad de que no estoy. Dolerte, pero me es inevitable. caramelos en mi frasco ya no hay, ni tornillo para que me puedas ajustar a ese molde trillado del amor. Es que esto no tiene forma, solo tiene color. Necesito más que un argumento, dar lo que tengo y no lo que sobró. Y lo que tengo hoy es una calecita con ideas. No querrás saber cuál se gana otra vuelta. Hay un huracán en la punta de mis dedos y un corazón que ya no quiero señalar. Y sigo buscando las señales del camino. Aroma de campo y libertad. Se desbordó y destruyó absolutamente todo. Cuidado, che, cuidado. La crecida. Fui a buscar a Verónica Hellman. ¿Pero hasta dónde se había ido? Estaba encontrando una mala noticia que no puedo convertir en buena. No nos la cuentes. No quieren saber el nuevo plan educativo que parece que... Porque parece buena, no. Pero sospecho. Ese es el problema. Ah, parece. Te la dibujan de buena. Al revés. O sea, utilizan la táctica suya. Sí. Claro. Como yo le iba a decir, parece buena, pero no son Verónica Hellman. Exacto. Pero son, claro, son estado, parece. No, no lo sé. La verdad es que no tengo más datos que el rumor que se escucha en los pasillos de son la rumores, Ronca. Son rumores. Sobre una reforma educativa en proyecto. Que parece que incluye no más exámenes, no más notas, no más amonestaciones. Entonces vos escuchás eso y decís, wow. Pero después decís, desconfiemos, por favor. No habrá una. ¿No será que no les importa ya poner notas porque solo quieren implementar un programa de una empresa y entrenar estudiantes para que sean futuros trabajadores as de esa empresa? Quiero decir que Verónica Hellman es mi ídola. Las noticias malas te las transforma en la parte buena. Y las buenas las desenmascara y te pasa la noticia mala. Bueno, ya vieron mi. Ese parece que va a ser mi especialidad este año. Me voy a dedicar a eso. Dedícate a eso, me encanta. Bueno, ya iremos viendo a ver qué pasa con ese rumor, profundizando un poquito más para contar y enterarnos entre todas y todas qué es lo que están queriendo hacer con nuestra educación pública. Uy, me quedé re mal ahora. Pero no, tuvimos una entrevista hermosa con las chicas de la escuelita de las Rabonas. Sí, bueno, dale. O te quedaste mal porque ya son las 12 menos 10. ¿Te convenció, Diego? ¿A vos te convenció? No, nos bajó un montón la energía. No, pero bueno, por eso es bueno saber que hay educación alternativa. Solo es cuestión de... Es todo, siempre es lo mismo, ¿no? Organizarse. Pero ahora me dio para desconfiar. Todo eso lindo que nos pintaron de la balda. ¿Querés desenmascararla? No, tengo elementos. Es verdad que la desconfianza pues como un arma de doble filo. No, pero vos sos muy criteriosa, yo te creo, ¿eh? Bien. Con tu criterio te creo. Bueno. Bueno, Diego, ¿vos? Sí, pero el bajón está. Te desanima. El bajón está. Bueno, hagamos como bueno. Si nada. ¿Por qué? Ponete una cortina más para... No puedes poner... Porque me parece que lo que nos está tirando abajo es la cortinita. A ver, pero más con otra cortina. La educación. Claro. Están vaciando la educación pública. Son las 12 menos 10. También podemos terminar el programa rebajón. ¡Ay, gracias, Diego! Oh, no. Con esto no podés terminar mal porque te hace bailar. Seguimos en Radio El Grito, la crecida de lunes a viernes, en esta crecida de verano de dos horitas, donde pasa de todo liviano, tranqui, música, felicidad. Tuvimos un gran programa con entrevistas en el piso, varios entrevistadas, dos. Digo por vos, Iván, te estaba nombrando a vos, lo tengo acá Iván al lado. Dos entrevistas en el piso, una telefónica que se escuchaba un poco mal, pero lo logramos. Pero lo logramos finalmente. Tuvimos también la musiquita de, ¿cómo se llamaba la chica que lo destrozaba a Palazzo, a nuestro amigo Palazzo de Cosquín Rock? Ya le digo. Ay, qué nombre. Clara Cantoré. ¿Cantoré? ¿Ese Clara apellido? Cantoré, Clara. Que canta con ese bajo. Me encantaba que ella tuviera un bajo. Las mujeres al poder. Me encanta en la música y en todos los aspectos de la vida. Diego, tené cuidado. Siempre tengo cuidado. Bueno, vos no estabas, Vero, porque estabas por ahí buscando noticias malas para desenmascarar. Noticias malas para tratar de desenmascarar o buenas para desenmascarar en malas. Esa no la queremos, queremos la otra. Sí, mejor la mala convertida en buena. En buena. Y pasamos un tema de Roma Roldán, que es la música que elegimos para el día de hoy. Pasamos un tema de su primer disco demo. Y tenemos dos temas más que sería como que los ponemos pegaditos y nos vamos, ponemos uno y volvemos. ¿Qué es? Es una gran noticia, Roma Roldán. Cerramos el programa y nos vamos con el último tema. Sí, bueno, dale. Vamos con Roma. Les cuento un poquito. Roma es una cantautora del oeste de Buenos Aires. Ya dijo cuatro veces que es del oeste. Bueno, ya Diego, el público se renueva. Hay gente que no escuchó la parte anterior. Está escuchando, ahora le cuento. Nada más no te pongas así. ¿Qué pasa, Diego? No estés resentido. Ya voy a elegir. No tiene paciencia. Gracias, Iván. Bueno, ahí teníamos las voces de Iván. Es peligroso que estén acá los chicos. A la mía no la traigas, ¿eh? No, viste, quería no cuervos y te tomarán el micrófono. Bueno, escuchábamos a Roma Roldán, que es una música cantautora de algún barrio de Buenos Aires. Ella tiene cuatro discos. Escuchamos hace un ratito el primer tema, Calecita, del disco demo, que lo sacó en el 2012. Después tuvo otro disco que sacó que se llamó Reversible en el 2014. Después, Eso del amor y los viajes en el 2015. Qué lindo, ¿no? Eso del amor y los viajes. Creo que no elegimos tema de ese. Después lo podemos escuchar. Además, le recomendemos a la gente que si tienen acceso a internet, busquen en algún coso de video, porque ella tiene una guitarra hermosa. Hermosa y unos videos. Toda pintada. Muy lindo. Sí, sí. Y su último disco, su último trabajo fue Sintético en el 2018. Así que muy bien, ella es bastante pequeña, 20 te diría. Ajá. Y ya tiene tres discos más oficiales y el primero demo fue como ahí más caserito. Pero bueno, entre todos estos discos elegimos dos temas más. Ahora vamos a pasar uno que, ¿cuál es, Diego? ¿Cuál quiere? ¿Eclipse o La Calle? Ay, no Eclipse, dejamos La Calle para el final. Ahí va. Thank you. cómo estás, en qué sueño. Ya aprendí a querernos, devolví las flores a su raíz, adoré los finales abiertos, bailemos adentro del eclipse, esta vez sé que nos viene bien creer. Si chocan los planetas mientras voy en bicicleta a buscarte, estaría bien. Noticias. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Todo. Todo. La crecida. Las 12.02, qué gente puntual y ordenada que somos, ¿no? Este trío. Impresionante. Perfecto. Impresionante. Muy puntuales. Me parece que fuimos puntuales porque no tuvimos música en vivo. Eso descompagina un poco las cosas. Sí, la música en vivo descompagina. Pero yo también diría igual, ¿no? Que fuimos un poco puntuales porque hace calor y tenemos hambre. No, pero vos no fuiste a Santiago, vos no sabés lo que es Santiago, Alan. Bueno, tenemos un mensajito, poco mensaje. ¿Qué pasa con poco mensaje? No sé. Gente, bueno, poco mensaje. Poco mensaje. Bueno, mandó un mensaje Claudia, nuestra compañera, que dice, aguante Iván. No sé a qué se refiere, aguante Iván. No, ya vamos a hablar. Después pregúntale bien con Iván o con Claudia. Con los dos. ¿Cómo te ves operando, Iván, en la radio? Bien. Está bueno, listo. Bien, la tenés que preparar, Diego. Bueno, este año. Paciencia es lo único que te pedimos que lo prepares, Diego. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos para decir? Que ya nos vamos, que queda poco. ¿Qué? Decinos. No sé, tengo muchas noticias malas para que me las convierta en buenas. Hellman. Bueno, puede tener hasta tres. Cupo. Se llama eso. Cupo, sí. Sí. Una buena para que desenmascare. La lucha da sus frutos. La provincia aprobó un programa de fortalecimiento de la economía popular. Es una gran noticia, producto de la lucha de la CETEP, Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que busca que el Estado reconozca a la economía popular como sector fundamental productivo de la sociedad. Entonces, está bien. Es una buena noticia. Obviamente, cualquier programa del Estado y políticas públicas dan para desconfiar también. Me la están haciendo fácil porque... Y es como también siempre el mismo problema, porque queremos que el Estado reconozca y haga políticas públicas para los sectores que luchamos y pero eso mismo no sabemos si no nos saca potencia en la lucha. Como después nos empadrona, tenemos como un registro en el Estado, ya saben más, nos individualizan. Bueno. No, es un gran desafío mantenerse fuertes como organización y como sector de la economía popular cuando el Estado quiere usar su programa para desmovilizarnos, porque es lo que van a querer hacer. Bien, y una para cerrar, mala, para que me la convierta en buena. Bueno. Reporteros Gráficos cubren la represión del verdurazo en Capital Federal. Siguiente manifestación popular en la ciudad de Buenos Aires. Los marcan y los meten en cana a golpes. Dice, no te, miren, la vamos a pasar mañana la canción. No dice Liliana Felipe, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Bien. Caer siempre bien parada como ella. ¿Cómo hago? Después hablemos. Dame un cursito. Voy a hacer un clasificado para el club de oyentes de Radio El Grito, anunciando consultas. ¿Cómo transformar malas noticias en buenas? Me encanta. Anótese. Lo podemos poner como un bonus track de la escuela de oficios, ¿viste? Como, me encanta. Armaste una instalación eléctrica y le pifiaste en algo. Te ayudamos a decírselo a la persona de una buena manera y que lo tome bien. Ya medio chanta que se está volviendo, ¿no? Y siempre, viste, todo rosa. Bueno, yo no me quiero ir sin antes decir que este fin de semana, el sábado, en La Urpila va a estar Juan Arabel, que es un cantautor cordobés. Que dice algo así, como tengo acá, estoy leyendo lo que dice parte de nuestro folclore y desde allí se enreda con el jazz o la canción latinoamericana para llevarnos por nuevos paisajes sonoros. Vos lees si querés ir. Sí. Y la verdad que sí. Bueno, hay gente que hace bien, escribe bien. Y esto es este sábado en La Urpila, desde las 9 de la noche se presenta con el disco Barrio, que es el último disco de Juan Arabel, que según me dijeron, voy a ser sincera, no lo conozco, pero que es un lujazo tenerlo en el Valle de Tras la Sierra, este cantautor cordobés. Así que los que están por allí pueden acercarse. También está el carnaval, el festejo de carnaval en San Pedro. O sea, si no querés llegar. quedarte hasta la Urpila porque... Te podés ir a San Pedro, eso tiene el Valle ahora que las propuestas son miles se y todas a la vez. Se como un clásico de la zona. No, sí. No, dicen que va a explotar. Todo, todo tipo de comparsas, murgas. Comparsas, batucada, escuela de circo, agrupaciones étnicas y mucho más. Te esperamos para celebrar el carnaval con identidad sanpedrina. Me encanta que carnavales sea sanpedrina. Carnavales sanpedrinos, me encanta. Y muy bien. Bueno, y después, sí. No. Más cosas. Sí, es que sucede todo en el. Yo no tengo la culpa. ¿Todo este fin de semana? Todo este fin de semana. En el camping de Los Molles, el viernes, a las 22 horas, el trío Chuncano. Si hace alguien que diga, ¿hace cuánto que no escucha a los Chuncanos? Que ya no andan por estos barrios, van a estar en el camping de Los Molles el viernes y prometen peñón. Siempre que están los Chuncanos sabemos que el peñón no falta. Después, que estoy buscando, pero se me borró. Ay, qué desastre eso. Pero sabía que Tusca, el trío de Gustavo Galdiano... Sí. Fabio Palacios y Nicolás Goitía están tocando todo este fin de... El viernes. A ver, dale. En La Paz, me parece. En La Catalina. Pero también habría que buscar... En La Catalina chan, chan, sé que chan. También van a estar en La Pulpería. Y ahora ya lo digo, porque ya acá lo encontré. Ahí va. El 22 en La Catalina, en La Paz. Hacen como una mini gira ellos. El 23 en Madre Naturaleza, en Las Calles. Ah, punta a punta. Y el 24 en La Pulpería de Las Rosas. Así que ahí pueden ir a ver a estos musicazos, amigos de la casa, hermoso Tusca Trío este fin de semana con todo. Viernes, sábado, domingo, el día sí, que vos quieras, cuando quieras. Pero si te llega a pasar que justo decís, no, este fin de semana no puedo hacer nada, me tengo que quedar en casa, me voy. ¿Qué bueno, pasa? No te aflijas porque el otro fin de semana, que es el carnaval... Y también va a haber muchas propuestas que ya te las vamos a decir, pero vamos a ir anticipando una gran propuesta que es la presencia de mujeres quemando. Ay, no te la puedo creer. No sabía. No, bueno, Fuji, me parece que hay una invitación acá, mujeres quemando. Dicen que estés ensayando ya porque... Ay, no, bueno, chicas, bueno. El, que era el viernes... El viernes primero de marzo en La Urpila. Vamos a estar las mujeres quemando. Y vos decís, ay, yo ya las vi un montón de... Chicas, ¿hicieron el nuevo espectáculo? Bueno, no, tranqui, estamos armando el nuevo. Que, bueno, este año va a salir a flote. Pero lo que puedo decir que la propuesta de este año tiene una sorpresa, que es que vas a ver un número nuevo... Del próximo, es como un adelanto. Un avance. Un es avance. Un adelanto de lo que vendrá. ¿Nunca viste una buena película 10 veces? Ay, gracias, Diego. ¿Te emocionaste hasta el final? No, gracias. A mí la verdad que me entusiasma lo del avance. Yo quiero el número yo creo nuevo. Que Diego me sacás un peso encima porque me pase mal. ¿Qué? ¿Y es lo nuevo? Bueno, no es lo nuevo. Ah, sí, viene sí, con sí. El espectáculo de 100. Bueno... Pero es una película. Es en vivo, no es en vivo. Igual. Nunca, no es grabado. Nunca. Y esta vez al aire libre. ¡Apa! Al aire libre, parece que si el clima nos permite, lo vamos a hacer al aire libre, o sea, a puro rock. Y con un número nuevo que se llama Abogatas, que la rompe. Queda mal que lo diga yo que soy parte de él, pero la rompe. Queda mal porque yo, pero es increíble. Porque después. Así que bueno, el viernes que viene ya va a estar sonando el spot, se van a enterar horarios y cuándo y cómo las mujeres quemando en La Urpila. Bueno, gracias, Vero. Gracias por decirlo vos, porque si lo digo yo que arre mal. Bueno, 12 y 11, bastante bien. 12 y 11. Bien, somos sí. Un muy buen trío. Muy bien. Bien trío. El jueves que viene se suma, según me dijo Florencia Peracini, muy que bien. Vuelve. Y ahí... ¡Qué incorporación! Seremos los cuatro y la rompemos. Los Más cuatro la y la rompemos. Sí. ¿Vos vas a venir? Si vos me llevas... ¡Apa! Bueno, entonces bueno. Tenemos... Ya no, tenemos... Ya arrancan las clases la semana que viene. Ah, no, todavía no. No. ¿Cuándo empiezan las clases? El jueves que viene es 28. No, el jueves que viene es 28. Ay, cómo bien que estoy con las fechas. 28 el jueves que viene. Último día de febrero. Iván, si querés venite, tráete algo, si te querés traer una canción, si te querés traer un cuento, si querés, y hablamos de lo que perfecto. Vos quieras. ¿Te parece? Nos vemos entonces el jueves que viene, Iván. Hoy estaba muy cansada, Fuji. ¿Por qué? ¿Estaba muy cansada? Sí. Saquemos todo los trapitos tiempo, al bueno, sol. Decilo vos. No, bueno, Diego. No, bueno, después no, vamos pero... a hablar si Iván viene el jueves. Le vamos a explicar a Iván qué cosas no se dicen al aire. Bueno, dale, después. Iván, eso no. Hay cosas que al aire. No, no, pero mira, hubo dos entrevistas, una hizo Fuji y una hizo Vero. No, bueno. Ay, no explotó algo acá. Sí. Ay, es la computadora que tiene ruidos de hambre. Artín. La panza le hace ruido de hambre. Oh. Bueno, muy bien, ya está. Ya estamos hablando. Ya está. Vamos, sí. Yo creo que vamos, vayamos. Tiene sentido estirar esto. Sí, nos vamos con el último tema de Roma Roldán. ¿Cómo no? Calle Temazo de Roma Roldán, una cantautora, ¿no? El oeste, ¿no? Sí, se le nota en la voz, te lo se digo. Se le nota en la calidad. Bueno, y para Connie que está, mira, si tenemos de vuelta, tenemos calor acá, imagínate en la panadería donde se amasa. Al calor de lo comunitario hoy, el pan de los hornitos, sí. Te digo que va a ser como... Mucho sacrificio, mucho sacrificio. Hierve lo comunitario. Hierve. Cortá. Nos fuimos. Nos echan. Vamos. El grito continúa, sigan prendidos a la 95.5. Hoy música sin mapa con Afrobeat. El sonidero del monte, Dabla Sierra y Segunda Mano. Con un programa nuevo y mañana más crecida con alguna dupla que nos sorprenderá, nos regocijará y seguramente nos superará enormemente. No creo. Cierren. Pensé que todavía no pensé que ya se... Ya. Ay, no, qué suerte que no dijiste eso, Vero. Ay, porque está el micrófono abierto. Sí, viste cómo es. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Vamos. Bueno, nos vemos en lo personal, en nosotras, este equipo maravilloso el jueves que viene. Así tenemos la oportunidad de rotar equipos maravillosos. Me encanta, qué lindo que seamos todo el colectivo rotando y entremezclándonos en la crecida de verano. Quédense en el grito. Desde mi punto de vista, no hacemos nada que esté mal. Yo te pido una sonrisa y vos me regalas algo más. Y no importa tanto nuestra historia, si cada día volveremos a empezar. No prometas nada que no cumplas, solo dame la mano para cruzar la calle que nos separa del cielo, la calle que nos confunde. De nuevo, ¿quién te dijo que era fácil elegir? En esta vida ya lo vi, todo fluye. No hay problemas para vos ni para mí. Y escondiéndonos del sol, nada mejor veremos surgir. Y no importa ya tanto nuestra historia, si cada día volveremos a empezar. No prometas nada que no cumplas, solo dame la mano para cruzar la calle que nos separa del cielo, la calle que nos confunde. nada que no cumplas, solo dame la mano para cruzar la calle que nos separa del cielo, la calle.